traidor, bicho reactor. Pobre que has apostado, deja el televisor. Bicho reactor, bicho reactor. Somos el motor más motivador. Bicho reactor, bicho reactor. Ponete media pila, deja el televisor. No me digas, no está bueno. No me digas, no lo escuché. Con Hernán, Mauro y Astilla. Acá no huela una bolilla. Los podés sintonizar. En la tribu escuchará. Bicho reactor, bicho reactor. Por el que has apostado, deja el televisor. Bicho reactor, bicho reactor. Somos el motor más motivador. Bicho reactor, bicho reactor. Ponete media milla, deja el televisor. Venga, hermanos y hermanas de Buenos Aires que están escuchando el Bicho Reactor, aquí Enrique Bumburi. Un saludo enorme, besos y abrazos para todos. Suena de fondo del disco Pequeño, un disco que vos crees mucho, y cuando hablamos con Enrique, que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo también, nos hablaba como que era el él dijo esta frase, ¿sí? Hay un incendio, el primer disco de Salvo es Pequeño. El extranjero, con lo cual yo recién comentábamos que era como que vos tenés mucho que ver en la sonoridad de este disco. Y sí, especialmente hay muchas cosas. Y en la composición, este disco, obviamente, ¿no? Mira, este disco se trabajó durante 2 o 3 meses en mi casa, en el salón de mi casa. Yo había alquilado una casa de madera, una casita de madera, toda fabricada en madera, a las afueras de Zaragoza, en un pueblecito que se llamaba Cadrete. Y Enrique había alquilado también otro chalet en un pueblecito a 2 kilómetros de donde estaba mi casa, que se llama Santa Fe. Y entonces pues fue como fantástico, el lugar ideal para trabajar era mi casa. Y yo me encargaba de cocinar y de tocar y de grabar y de hacer de todo ahí, esa era mi casa. Y yo les cocinaba, la verdad es que cocino bastante bien. Y les preparaba pues el vermutito todos los días, con las olivitas y las anchoas, esas cosas que a Enrique le van muchísimo, porque además en aquellos tiempos era vegetariano aférrimo. Ajá. Y creo que ya empezaba, el vegetarianismo empezó en el 92, por ahí. Ajá. Entonces empezó muy fuerte con el vegetarianismo, solo comía vegetales, era ovo-lácteo vegetariano. Pero luego ya empezó a comer pescadito. Y ahora actualmente solo come pescado y alguna vez algún animal exótico que no esté manufacturado, ¿no? O sea, que no sea de granja, que sea cazado, un lagarto, un caimán, si se va a Australia o ese tipo de cosas, no sé, un koala, yo qué sé, no sé, se come cosas así raras, ¿no? Pero habitualmente no, come pescadito. Entonces preparamos los vermús y tal, pero es un disco que se hizo en mi casa. Se grabaron las maquetas en el estudio de Ramón García, el baterista, con él como ingeniero y con los estudios de sus hermanos, el estudio era de sus hermanos. Y se laburó todo en mi casa, y vamos, todos venían todas las mañanas. Yo había preparado alguna cosita de comer para llegar y calentar, o por ahí si era una paella, pues la hacía en el momento y tardábamos un poco más, pero venían a las 10 de la mañana a mi casa y se iban a las 8 de la noche. Claro. Y yo ahí currando desde el punto de la mañana hasta el punto de la noche y para el día siguiente hasta más tarde. O sea, me pegué un palizón. Pero está impregnado el disco de esa actitud, de esa atmósfera, de mi casa. De hecho, mi compañero de casa, Michel Royo, tiene 2 letras, que son la letra de mayor y la letra de Robinson son de él, con algún pequeño detalle que Enrique, por una cuestión de adaptación del texto, sí, a la música y a la canción, pues añadió, pero, claro, pero principalmente son las letras de él, ¿y cómo, de esas dos canciones? ¿Y cómo componían? ¿Cómo eran esos momentos de composición con Enrique o con otras personas de la banda o que estaba ahí? Y principalmente con Alan, que todavía compuso alguna canción en aquel disco. Creo que hemos de reconocer que no estuvo suficientemente recompensado con ese disco, porque luego se enfadó con el manager de Enrique, con Tomás, en aquel momento, y tuvo sus más y sus menos, y no sé, y se enfadó y lo dejó. Y entonces entró Rafa. Ajá. Pero en ese momento pues estábamos Ramón, los de Radical Sonora, sí, Ramón, Edel, Alan y yo. Y luego Rafa. Y luego más tarde ya para la gira entraron los Metales, sí, los Javis, Belén, tal, porque se grabaron cosas con, grabaron otros músicos y luego había que reproducirlos, y entonces se contrató a estos chicos que ya se quedaron, que todos ellos de chapó, todos magníficos. Pero componíamos principalmente, pues Enrique traía sus ideas y se elaboraban sobre ellas, y por ahí pues El extranjero es una canción que es de Enrique, pero que yo puse ahí un granito de arena muy importante, como es el pianito ese que sí, le da un carácter muy especial y una cosa muy especial, ¿no? Y como eso, pues muchas otras canciones, Algo en Común, el arreglo de cuerdas, los arreglos de cuerdas son todos míos. Y luego, por ejemplo, De Mayor es una canción que Enrique estaba empeñado en meter una canción que fuera muy cabaret. Sí. Muy cabaret, un poco del rollo de Kurt Weill y el cabaret berlinés de, ajá, Marlene Dietrich y ese rollo, ¿no? Un poco en la onda europea, ¿no? Edith Piaf, un poco toda esa cosa así. Más bien tirando hacia Berlín que hacia Francia, pero, sí, pero un poco en esa línea. Y es como que yo le dije, yo lo hago, no te preocupes, yo lo hago. Y no lo hacíamos, no lo hacíamos. Hasta que un día me puso entre la espada y la pared, delante de todos, me dijo, el cabaret, ¿lo tienes o no lo tienes? Y le dije, sí, trae. Me puse así y, pa, y saqué De Mayor. Festejo del programa 600 del Bicho Reactor. Estaba sonando, primero sonó un saludo de Bunbury para el Bicho Reactor, aquella vez que le hice una entrevista en el Hotel Sheraton, una entrevista extensa que está filmada, ¿sabes? Está filmada por mi hermano, nunca vi la filmación. De las primeras notas. Podemos estar hablando de 2005, sí. Sí, por ahí, 2006, por ahí, sí, es verdad. Que después estuve también en una conferencia de prensa hace poco. Bueno, Bunbury a mí me gusta mucho. ¿Te gusta más que Los Héroes? Sí, me gustó más que Los Héroes después. Yo fui a ver el show de Los Héroes en el Luna Park que presentaban Avalancha. Uh-huh. Tengo, de hecho, tendría que buscarlo porque tengo, me había arrancado de la calle el cartel, ¿viste? ¿En el Luna o en Obras? En Obras, perdón. En Obras. sí, después me gustó más. Y después me hice que se generó una relación muy, muy linda con Coppi, que fue su pianista y director musical de su banda solista durante mucho tiempo, que él se casó con una argentina y estuvo viviendo en La Plata mucho tiempo, que tengo muchas ganas de ver si puedo retomar el contacto. Y el que hablaba después era Coppi, hablando un poco sobre la grabación de este disco, que para mí es uno de los discos más interesantes de Bunbury, que es pequeño, y de cómo compusieron este tema que estaba sonando, que se llama D mayor. Así que un poco por eso es como una retoma. ¿Tiene una banda Lanigan? Sí, sí, sí. Sabés que en ese momento yo no había descubierto a Lanigan. Uh-huh. Y si no hubiese hecho una referencia, hubiese hecho algo. Me hiciste acordar que tuve una entrevista fallida este año con Shirley Manson de Garbage, que van a tocar el 13 de diciembre acá en Obras, en Luna Park, que lo reconozco, ¿no? He hecho catarsis acá en vivo. Hablé 20 minutos con Shirley Manson, una entrevista genial, que la perdí, se me perdió. Y al cierre le dije, nunca hiciste colaboraciones, duetos con hombres. Me dijo, tenés razón. Y yo te escucho, yo te imagino que estaría buenísimo que hagas uno con Lanigan. Me dice, ¿sabes que tenés razón? Me encantaría. Pero el que más me gustaría sería Nick Cave, me dijo ella. Así que bueno, sigo contando anécdotas. No pensé que me vas a decir, ahora está grabando con Lanigan. No, todavía. Pero sí me dijo, cuando vaya... La recuperamos, hay una forma de recuperar eso. Cuando vaya, me dijo, cuando vaya, llévame a los mejores lugares para comer en Buenos Aires. Bueno. Bueno, cosas que pasan. Chicos, bueno, vamos con otra cosa. Black Krauss. Otra de las bandas... Insignias. Sí. Durante mucho tiempo. Mm. ¿Vos, Facu, te gusta Black Krauss? Sí, me gusta más que nada el primer disco, Shake Your Money Maker. Bueno, peta, perfecto. Para vos, Facu. Y que estuviera arreglado. Y que estuviera preparado. Thick and Thin de los Black Krauss. We'll be right back. with the ghosts all alone. Happy that I'm made of stone. The grief that I cause is my cause to atone. Now black is a color, black is my name. I need something to help me chase the devil away. Perhaps I'll cry before you. Nothing to say. The sky so gray. I breathe. I sow. My heart hurts. My home. Un gran saludo al bicho rector y felicitaciones por los 600 programas. Que sean 700, 800, 900. ¡Ah! Y sigamos. Y bueno, ahí está. ¡Ahí está! ¡Está malo! ¡Está malo! Bueno, gracias, estamos cerrando. Bueno, estamos todos, gracias. Bienvenido vos, Luchi, algunos que todavía no habían aparecido. Estaba recién sonando Mark Lanegan, otra figura importante en estos 12 años del programa. Que nosotros podemos decir que nosotros sí. Lo agitamos antes que. Vos, decilo, o sea, sí. Vos, Hernán Massa. Derecho. Así como fue insignia de los Black Crowes. ¿Seguirá escuchando Juan? ¿Te acordás, Juan? Sí. Juan Crowe. Pero vos tenés a Juan Crowe, fanático de los Black Crowes. Bueno, García. No creo que escuche, Doque. ¿No? ¿Vos crees que no? Bueno, a mí no. Se lo baja mañana. Yo quería decir algo que me había olvidado, que le mando un saludo a todos los caretas que fueron a Niceto ahora. ¿Quién sabía que tocaba Niceto? Why Nothing. Why Nothing. Ah, Why Nothing. Vos sabés que no era. No me acordaba. Vos sabés quién fue, me dijo Why Nothing. No importa. Pero me encanta esa banda. No, pero lo que sí, y que esto tiene que ver con cada apertura que vengo haciendo todos los martes de este año, es que es un, son situaciones en las cuales se llena de gente por el mero hecho de figurar y el acto de presencia. Es como... déjame terminar el concepto. Bien. Es como esos trabajos que hacen... Es como la presencia en el boliche. Sí. ¿No? Sí. Que hacen los ex gran hermanos, o sea, ese tipo de gente. Tienen que estar. Bueno, lo mismo es el público que va a ver a ese tipo de bandas en estos tipos de eventos. Los festivales. Le mandamos un saludo igual, de todas maneras. Sí. Y, no. Fuerte, ¿no? Bien. No, no, porque hay que decir algunas cosas. Hay algunas cosas sí, que hay que decir. Por supuesto. ¿No? No, no, no hay que. Si nos callamos, somos cómplices. Si nos callamos, nos gusta. Bueno, quería agradecerle a todos por venir, por estar acá. Nada, es un placer. Sí, así. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Por la música, por la música. 300 programas más, ¿eh? Gracias Juan, gracias Juan. Paula tendría que, Paula podrías venir a venir. Paula, vení, Paula. Dale, que estás en la cama. Paula. Paula, gracias. Paula, Paula. Sí, la conocí yo. Claro. Hola, ¿cómo andas? Gracias. Le mando un saludo a Robertita, que iba a vestirnos, como siempre, rubó a último momento. Astilla, ¿no? Astilla que se fue a contratar a amigos, y a todo el resto, bueno, un poco. A los souvenirs. Sí, a voluntad, a voluntad. 60 pesos. Bueno, nos vamos con un temazo, un hitazo de Johnny Marr, guitarrista de Smiths, Upstarts. Y nosotros nos encontramos martes que viene, seguimos haciendo el Bicho Reactor, así que vamos a seguir festejando. 600. ¡Ah, El Bicho Reactor.